Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 6 de octubre a La Tierra de los Míos, el programa del Patrimonio Cultural en Venezuela. Saludamos desde ya a todos los que sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y también a quienes nos escuchan por internet a través de albaciudad.org, ya son las 8 y 1 minutos. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la Dirección General de la emisora, Enza García. En los controles, Luis Yerloyo. Hoy estaremos en la locución, Geraldine Valori, quien les habla, Eduardo Pérez, todos bajo una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Muy buenos días, Geraldine, una nueva emisión de La Tierra de los Míos. Sí, Eduardo, muy buenos días a todos los que nos escuchan hoy, 6 de octubre. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales en Facebook, pueden darle me gusta, como el Instituto del Patrimonio Cultural, y en Twitter como @patrimonioipc. Además, pueden seguir al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @senderos9, y visualizar todo nuestro material audiovisual en el canal de YouTube como el Instituto del Patrimonio Cultural. Hoy estaremos haciendo un recorrido por todo el acontecer informativo del IPC durante los últimos 7 días. Principal actividad, la que se realizó el día de ayer en nuestra sede principal en Caño Amarillo, la Villa Santa Inés. Allí se dio cita gran parte del personal que conforma el gabinete del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en el estado Miranda. Allí fueron varios promotores culturales y especialistas en distintas áreas del saber cultural y les estuvimos dando algunos cursos para sensibilizarlos con respecto al tema y por supuesto para que sirvan de multiplicadores en sus respectivas comunidades, tanto en el eje Guarenas-Guatire, en Valles del Tuy, en los Altos Mirandinos, en el este de Caracas, en todo lo que conforma el gran estado Miranda, y allí ellos servirán de multiplicadores de todo lo que es la sensibilización sobre el patrimonio cultural. Ese es uno de los temas que estaremos tratando hoy. Y bueno, son las 8 y 3 minutos, es momento de nuestra primera pausa musical. Al retornar vendremos con las efemérides. Esto es La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Yo que no lo vi nacer, lo quiero de corazón. siente el olorcito del cafecito en madrugada. Cuando te fuiste tonadita, se puso triste la bancada y el patrón del fraudecito. Ya no pita en el corral. Yo no sé dónde se han ido el perico y el gavilán y la vaca mariposa. ¿Cómo han cambiado las cosas, mariposa? Ya nadie ordeña en Totuma. No he vuelto a probar la espuma de tu leche tan sabrosa. Con la última tonadita, mariposa, el hierro Pedro se fue. Otra vez, mariposa, mariposa, que una vez tuvo un ternero. Ocho y siete minutos escuchaban el tema La Última Tonadita de Adelis Freites. Y es momento de la primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. De octubre, pero de 1892, fallece Juan Antonio Pérez Bonal de Pereira. Fue un poeta venezolano considerado por la crítica como el máximo exponente de la poesía lírica del país, del romanticismo y uno de los precursores del modernismo. Además, luego Pérez Bonal viaja a Amberes, pero enferma y se ve obligado a regresar desde Curazao, y es este día, el 4 de octubre de 1892, muere en La Guaira. En 1903 se trasladaron sus restos al Panteón Nacional, donde se le rindieron los honores fúnebres. Ana Teresa Parra Sanojo, mejor conocida como Teresa de la Parra, nació un 5 de octubre de 1889. Es considerada una de las escritoras más destacadas de su época. A pesar de que la gran parte de su vida transcurrió en el extranjero, supo expresar en su obra literaria el ambiente íntimo y familiar de la Venezuela de ese entonces. Según varios cronistas de la época la describen como una escritora cuya educación y experiencias en Venezuela marcaron un nuevo estilo en el criollismo y un estilo también pintoresco en boga en la época. Incursionó en el mundo de las letras de la mano del periodismo y luego escribió dos novelas que la inmortalizaron en toda América. Recomendamos desde La Tierra de los Míos la lectura de ambas novelas. Muchas las mandan en bachillerato, pero si no las ha leído, debería aprovechar. Son novelas breves, pero que describen muy bien la Venezuela de principios del siglo XX. Ifigenia y Memorias de Mama Blanca. A pesar de haber sido movida y refundada siete veces, el 9 de octubre de 1557 se funda la ciudad de Trujillo. Trujillo es la primera ciudad que se funda en la cordillera de los Andes. Así que este 9 de octubre, felicitaciones a todos esos trujillanos en el día de su ciudad. Y también un 9 de octubre, pero de 1558, fue fundada también otra ciudad en los Andes venezolanos, Mérida. Es la capital del municipio Libertador y del estado homónimo. Una de las principales localidades de los Andes venezolanos, ubicada en la meseta en medio de esa región, entre las sierras montañosas de La Culata y Nevada, y los parques nacionales que llevan esos mismos nombres. Esa condición geográfica la posiciona como un importante centro turístico. Asimismo, tiene prestigio su principal universidad, la Universidad de los Andes. Es básicamente una ciudad universitaria, una ciudad estudiantil. Tiene una cultura rica y diversa y es un importante centro deportivo y posee un notable desarrollo también comercial y tecnológico. Fundada entonces el 9 de octubre de 1558, Mérida, así que felicitaciones a no solamente a los trujillanos, sino también a los merideños. ya que esta semana se cumple un año más de la fundación de ambas ciudades en los Andes venezolanos. 8:12, momento de nuestra segunda pausa musical. Al retornar estaremos haciendo un recorrido informativo por todo lo que aconteció en el IPC en los últimos 7 días. Ya venimos. Retornamos a la tierra de los míos por la ciudad 96.3 FM. Es momento de nuestra segunda sección del día con el acontecer informativo del IPC. Breves patrimoniales. Y bueno, la principal noticia de esta semana en el IPC es, por supuesto, la actividad que se llevó a cabo el día de ayer, Geraldine, con respecto a un taller que se le dio una inducción a nuestros compañeros del Gabinete Cultural del Estado Miranda. Sí, Eduardo. Y el IPC construye mecanismos de articulación con gabinetes culturales. Los procesos y modalidades sobre el registro, protección y socialización del patrimonio cultural venezolano fueron algunos de los temas a tratar durante el taller que tenía como nombre Conociendo y Construyendo Mecanismos de Articulación entre el Instituto del Patrimonio Cultural y los Gabinetes Estatales de Cultura. Se realizó en la Villa Santa Inés, en nuestra sede en Caño Amarillo, este miércoles 5 de octubre, para funcionario, como bien lo decías, del Gabinete de Cultura del Estado Miranda. Esta actividad se hizo bajo la necesidad de construir aquellos mecanismos de articulación y mutuo apoyo entre el Instituto Patrimonial y los gabinetes, con el objetivo de crear un enlace directo entre el dinamismo que representa la cultura y el patrimonio de nuestra nación. Además, este tipo de acercamiento permite al personal, a los coordinadores y promotores, tener en cuenta los objetivos y metas del IPC en el ámbito del registro, la protección y la conservación de esos bienes materiales e inmateriales que representan nuestra identidad nacional. En la actividad estuvo presente nuestra gerente general Dinora Cruz, quien además comentó: dar a conocer los mecanismos de apoyo mutuo entre gabinetes y el instituto es la prioridad de este taller, recordando que no somos los dueños de esos bienes patrimoniales, sino la rectoría en la materia. Esto lo comentó tras argumentar la importancia y la necesidad que existe en dar a conocer las principales funciones del instituto. Además, el inventario de aquellos bienes patrimoniales, así como la información que se obtuvo a través del primer censo del patrimonio cultural en Venezuela y que además estructuró el portal web del registro del patrimonio cultural, o conocido como el RPC Venezuela, fueron otros temas desarrollados con la directora de la Oficina de Registro de Bienes Culturales del Instituto Patrimonial, Alesia Martínez. Además destacó los procesos o cómo se desarrolla ese proceso de las nuevas declaratorias y los mecanismos para el vaciado de información en el portal web antes mencionado. Estuvo también nuestro compañero Juan Carlos Rey, de la Dirección de Puesta en Uso Social. Desarrolló ante todos los aspectos básicos de lo que abarca el patrimonio cultural venezolano y los distintos cambios que se han venido realizando en las políticas culturales, así como el protagonismo que ha tenido o que tiene la comunidad en su cercanía con aquellos elementos que abarcan ese gran conjunto de bienes patrimoniales. También nuestro director de la Oficina de Protección tuvo su ponencia. Allí comentó que no es tarea nada más de los funcionarios del IPC proteger y conservar el patrimonio, sino es tarea de todos los venezolanos, porque es nuestra identidad. Además comentó que nos valemos de muchas cosas, una de ellas la denuncia por parte de las comunidades, alcaldía y otros entes. Proteger es la tarea de todos. Así lo expresó nuestro compañero Pablo Bellini durante su ponencia en los objetivos de la Oficina de Protección. Finalmente, nuestro compañero Lewis Cardoso fue quien representó a la Oficina de Puesta en Uso Social. Desarrolló los objetivos y metas de esta oficina en la socialización y sensibilización del patrimonio cultural venezolano y expresó la enorme necesidad que existe en concientizar a los venezolanos en la protección y divulgación para conservar aquellas expresiones culturales que conforman nuestra identidad nacional. Hubo otra información durante esta semana y es una actividad que se llevó a cabo también en este caso en el estado Miranda, pero propiamente allí en la localidad de Mamporal. Allí se dio cita nuestra gerente general Dinora Cruz y todo el equipo del IPC para entregar los certificados a las ciudadanas Juana Rafaela Guillén de Itriago y de manera póstuma a Cirila Vega, en reconocimiento a su trayectoria como comadronas de la región. Así que fueron certificadas portadoras patrimoniales las parteras de Barlovento. Importante entonces este reconocimiento. La entrega de los reconocimientos estuvo a cargo del IPC en la maternidad Cirila Vega, ubicada, ya lo dijimos, en Mamporal. Los familiares de Vega fueron los encargados de recibir la justa y merecida distinción. Leemos entonces, citamos las declaraciones de Dinora Cruz, nuestra gerente general: que haya una maternidad que atienda solo partos naturales como la maternidad Cirila Vega y en donde las parteras aporten sus conocimientos ancestrales solo es posible en revolución, al igual que se certifique a una partera, como bien lo hizo el IPC. En el primer censo del patrimonio cultural, entre el año 2004 y 2007, se registraron más de 56 parteras a nivel nacional. Entre ellas, por supuesto, a Mamá Cirila, como era conocida Cirila Vega, la comadrona que, bueno, ya falleció y que lleva su nombre en esa maternidad en la población de Mamporal, en el estado Miranda. También se certificó un conjunto de docentes en la Universidad Bolivariana de Venezuela que lleva un programa de pasantías en la mención de salud pública. Así que es importante este tipo de actividades, como es la certificación de practicantes de saberes ancestrales. En este caso, bueno, los partos naturales que todavía se realizan y que son, como lo decía nuestra gerente general Dinora Cruz, un saber ancestral que hay que saber mantener para las futuras generaciones. Allí Entonces se llevó a cabo esta actividad, lo repetimos, certificadas como portadoras patrimoniales de Venezuela a las parteras de Barlovento en el estado Miranda. Ya estaban en el censo del patrimonio cultural, pero esta vez se les dio ese reconocimiento directo, individualizado y ya directamente con un certificado a cada una de estas mujeres que mantienen vivo este saber ancestral. Y otra información importante que generó el IPC esta semana es el relacionado con el Castillete de Reverón, Geraldine. Ya está prácticamente lista la remembranza o la ambientación, la recreación de lo que fue el Castillete de Armando Reverón, el artista plástico más importante de toda la historia de Venezuela. Así lo afirmó entonces el presidente del IPC, Omar Bielma, y en el último trimestre del año, en el transcurso del último trimestre, ya estará abierto al público, ya será inaugurado formalmente el Castillete de Reverón. Hay un conjunto de fotografías que pueden revisar por nuestras redes sociales. También hubo un trabajo bastante interesante que hicimos en la Oficina de Asuntos Públicos, prensa del IPC, y del cual se hizo eco la revista Todos Adentro, que es órgano divulgativo aquí del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y bueno, allí está de manera explícita una explicación bastante importante de todos los trabajos que se hicieron allí, que se siguen haciendo y que bueno, que prácticamente ya está listo y que solo quedan algunos detalles para poder darle entrada al público y para que las personas, no solamente los reveronianos de toda la vida, sino y las personas de la comunidad de las 15 letras en Macuto, que han estado con nosotros allí trabajando día a día para hacer este sueño posible, sino también a todos esos venezolanos que quizás no están familiarizados con Armando Reverón y con su obra y pueden ir allá al lugar y digamos que impregnarse un poco de toda esa luz de Armando Reverón que bueno, pudo construir desde ese sitio en Macuto y que irradia toda la historia de Venezuela, porque es parte de nuestra historia, sobre todo del siglo XX, esa obra tan importante de Armando Reverón. Repetimos, el artista plástico más importante del país. Y esas fotografías que estaba comentando, Geraldine, para que recuerdes las redes sociales, allí están ese grupo de fotografías. No solamente un álbum de fotografías que hicimos el año pasado con los primeros trabajos, sino como están ya actualmente esos espacios, repetimos, en la comunidad de las 15 letras, eso es en Macuto, en el estado Vargas. Sí, Eduardo, pueden visitar nuestra fanpage en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural y pueden visualizar las fotos que comenta mi compañero Eduardo. Además, pueden seguirnos por Twitter como @patrimonioipc. Allí constantemente se está divulgando el link que los puede enlazar con el artículo que bien comentaba mi compañero Eduardo, de Todos Adentro. Además, pueden visualizar y visitar la página del RPC Venezuela y consultar la información que existe allí en los catálogos que fueron construidos a partir de ese primer censo del patrimonio cultural venezolano. Ya se pueden apreciar tanto el campanario, el caney, la casa de las muñecas, la cocina y la entrada en lo que fue el Castillete de Reverón, en esta recreación, en esta ambientación que se ha hecho en la población de Macuto. La memoria de Reverón vive en sus cuadros, en sus muñecas y en su castillete. Así lo decía el licenciado Omar Bielma, presidente del IPC, en estas declaraciones. Y repetimos nuevamente la información, el Castillete de Armando Reverón se viene para el último trimestre del año. Ya será abierto al público, así que váyanse preparando para que puedan hacer esa visita y disfrutar de lo que de lo que será esta recreación de ese ambiente en el que se inspiró Armando Reverón para llevar a cabo toda su importante obra artística. Así que entonces el Castillete de Reverón, con ese eslogan que hemos creado en la oficina, renace la luz en el Castillete de Reverón. Síganos entonces en las redes sociales y por allí se podrán ir enterando de la fecha exacta en la que estaremos haciendo la inauguración. Y para finalizar esta sección, Geraldine, ya estamos haciendo los preparativos porque en un par de semanas el IPC cumple 22 años. Fuimos creados por ley en el año 1993, pero arrancamos funciones administrativas en el año 1994, concretamente el 18 de octubre. Así que el próximo 18 de octubre cumpliremos 22 años de labores administrativas y ya bueno, estamos iniciando todos los preparativos para lo que será nuestra semana aniversario, que no solamente incluirá actividades para los trabajadores y las trabajadoras del IPC, sino también una serie de actividades que estaremos ya anunciando en los próximos días para actividades para la comunidad y para todo el público interesado en los temas del patrimonio cultural venezolano. Sí, Eduardo, se vienen varias sorpresitas allí, no solamente, como bien lo decías, con los funcionarios, sino con personas muy importantes en lo que son en el ámbito del patrimonio cultural venezolano. Bueno, de hecho hay una actividad que ya está confirmada, falta es darle los últimos detalles de las autoridades que van a asistir y la hora exacta, pero con toda seguridad se entregarán los certificados para las burras y burriquitas de Venezuela en esa semana aniversario, el último día, el viernes de esa semana. Estaremos entregando esos certificados, más de 600 burras de todo el país vendrán al IPC, a Caño Amarillo, y entonces se les dará ese certificado como portadores patrimoniales a las burras y burriquitas de Venezuela. 8:27 minutos, identificamos emisor y ya venimos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Sin música, la vida sería un error. Alba Ciudad 96.3 FM te brinda. Melodías con alegría. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Teatro Teresa Carreño, presenta Los Martirios de Colón. Una divertida ópera en la que acompañarás a Cristóbal Colón a atravesar un océano de risas que no te puedes perder. Del 7 al 16 de octubre, Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Entradas a la venta en nuestra página web o en las taquillas del teatro. Los Martirios de Colón. El Informe del Pueblo. Este viernes, en cadena nacional de radio y televisión, el presidente Nicolás Maduro anunció un aumento de 50% en el salario mínimo a partir del 1 de septiembre del presente año, tanto para el sector público como el privado, colocándose en 22.576 bolívares fuertes. Tercer aumento del año. La pelea es peleando, caballero. La guerra es guerreando. Y nuestro bando es uno solo, la clase obrera, los trabajadores, los humildes, la familia, el pueblo de Venezuela. Ese es a quien nosotros protegemos, no a la burguesía y la oligarquía, pitiyanqui. El aumento también afecta todas las tablas de salarios de los trabajadores públicos a nivel nacional y de la Fuerza Armada. Igualmente, la base de cálculo de los tickets de alimentación sube de 3.5 a 8 de la unidad tributaria, explicó el presidente, aumentando así a 42.480 mensual. El ingreso mínimo legal pasa de 33.636 a 65.056 bolívares fuertes, siendo así el tercer aumento del año. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. A ver, niños, ¿aporta energía y tiene más vitamina C que una mandarina? ¡El plátano! ¿Previene enfermedades del corazón? ¡El frijol mayo! ¿Y qué son esos? Alimentos 4S. ¿Cómo? Alimentos sanos, sabrosos, seguros y soberanos. Agarra dato, come sano, come venezolano. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Cultural. 8:30 minutos, retornamos a la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM y como ya hablamos en el segmento anterior acerca de esa actividad que se llevó a cabo el día de ayer en el Instituto del Patrimonio Cultural, no es la primera vez que se realiza este tipo de actividades, lo hemos hecho con otros gabinetes, pero por la ubicación geográfica, evidentemente el estado Miranda nos queda muy cerca, así que fue mucho más fácil traernos a todos estos promotores culturales que hacen vida en nuestro gabinete allá en el estado Miranda y que ellos puedan llevar todo ese saber, ser multiplicadores y sensibilizadores con las comunidades del eje Guarenas-Guatire, ya lo dijimos también de Valles del Tuy, de los Altos Mirandinos. Y entonces, a través de este tipo de actividades nos facilita el trabajo porque el IPC no puede estar en todas partes, necesita ese ejército de promotores y de personas que puedan multiplicar esa información relacionada con el patrimonio cultural. Y para hablar más en detalle de cómo fue esa experiencia, tenemos en línea al compañero Carlos Morgado, él es el especialista de patrimonio cultural en el gabinete de Miranda, ya lo tenemos en línea. ¿Cómo está, señor Morgado? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo me hicieron? Muy bien, aquí ya estábamos comentando acerca de la actividad que se llevó a cabo el día de ayer en la sede del IPC en Caño Amarillo, la Villa Santa Inés, con todos los compañeros del gabinete de Miranda. Allí se les dio una inducción, se les explicó varios temas importantes de lo que es el patrimonio cultural para que ustedes sirvan de multiplicadores en sus respectivas comunidades. ¿Cómo fue esa experiencia, señor Morgado? Bueno, realmente fue una experiencia que la tuvimos buscando hace tiempo porque de una forma u otra lo que se quiere es que nos integremos pues al plan, digamos, que tiene que ver con las comunidades, del desarrollo de las comunidades. Entonces fue la manera más idónea pues, de que solicitarle a ellos, bueno, un plan de acción que podamos conocer, el POAP, que es el plan operativo anual de todas las cosas que ellos hacen. Y realmente lo que se verificó, bueno, fue bueno y fue muy interesante, porque todos nosotros nos traímos allá una sorpresa de que los planes y programas que tienen ellos realmente son interesantes, ya que el patrimonio cultural necesita y requiere de mucha preservación y conservación. Por ejemplo, señor Juan Carlos, bueno, nos habló él. Primero que nada tuvimos un guía que recorrió toda la casa y nos estuvo informando al respecto de la importancia de la casa y de su momento histórico, que era prácticamente que fue prácticamente utilizada por varios presidentes de la época de cuando Joaquín Crespo, desde el año 1888 a 1886, se estuvo prácticamente ahí una época, digamos, importante. Existe prácticamente muchos averiscos y figuras en torno a la casa que representan, por ejemplo, lo simbólico de la masonería. Ya que recordemos que la mayoría de esta gente creía mucho en la energía, creía mucho en la naturaleza, y entonces eso realmente lo estimulaba mucho, pues la casa tenía ese aspecto. Algunas puertas, bueno, fueron transformadas, hubo algunas transformaciones dentro de la misma edificación. Por ejemplo, las puertas eran muy altas y era porque venían muchas figuras emblemáticas, personajes importantes que llegaban a caballo. Entonces tenía que tener las puertas altas por esa situación. Pero después algunas fueron recortadas. En el tiempo se hicieron ese tipo de transformaciones. Bueno, hay figuras que se dicen que, por ejemplo, una que está en la parte de arriba sin cabeza, donde la esposa de Joaquín Crespo prácticamente parece que fue que mandó a decapitar a esa persona porque se dice que tenía amoríos con Joaquín Crespo. Entonces esa figura mandó a ser la esposa de Joaquín Crespo para su momento, como digamos, como algo que representaba, bueno, la deslealtad, ¿no? O algo así, ¿no? Eran simbología más que todo, las cosas que aparecían alrededor. Luego entramos a la casa, dentro de la casa, bueno, también hubo explicaciones de los espacios, el tipo de, digamos, de ¿cómo te digo?, de lo que representaba la arquitectura. de sus pisos, que fueron cambiar sus paredes. Se le trabajó las paredes con un tipo de material que está como preservando más que todo, porque para los momentos que vienen van a ser quizás una restauración que va a estar más o menos presta para lo que representa realmente la casa dentro de su, digamos, forma originaria. Es un tipo de material especial, según el amigo que estaba ahí presente, que nos estaba informando. Bueno, ¿qué temas puedo decir? Bueno, y la importancia del taller fue porque prácticamente conocimos algunos aspectos relacionados con las direcciones. Por ejemplo, Juan Carlos Rey, que nos habló de la dirección de puesta en uso, bueno, habló de la importancia de la valoración del patrimonio como, digamos, como la representación nuestra de lo que nos identifica ante la vida, ante el mundo, ante todo lo que hacemos. Entonces nosotros somos los llamados, pues, a transformar esa realidad. Era necesario, por ejemplo, que los animadores culturales, operadores y coordinadores territoriales estuvieran en el lugar para que pudieran conocer, pues, de su importancia, ya que hasta ahora, para al parecer, no había habido ese intercambio. Pues nosotros ahí fue más que todo un intercambio de saberes, porque no fue una clase magistral que dictaron los que eran los directores del patrimonio, o sea, en el lugar del taller, sino fue más que todo un intercambio de saber entre los que trabajamos la cultura y ellos que están también dentro de la cultura, pero digamos dentro del aspecto del patrimonio de la preservación y conservación. Entonces fue una experiencia muy buena, donde prácticamente hay normativas, donde hay maneras, por ejemplo, de intervenir en los patrimonios. Ellos son los encargados de que, por ejemplo, los patrimonios se preserven en el tiempo. Recordemos que mucha gente accede a los patrimonios y toman, digamos, de una forma u otra, maneras deliberadas, pues, de intervenir las cosas que no tienen ni siquiera un conocimiento. Y nosotros ahí agarramos unas herramientas muy importantes, bueno, porque se sabe que los patrimonios entonces tienen que ser, digamos, trabajado con gente especializada que reconozca, digamos, del caso, de la situación que se pueda hacer para mejorar las condiciones. Eso por una parte. Bueno, por otra parte, bueno, fueron varias personas que se presentaron y hablaron también de lo que es por ejemplo, la burriquita, por ejemplo, que ahora el 21 de este medio de octubre se va a hacer una actividad importante, emblemática, donde se va a reconocer a nivel de Estado todas aquellas personas que tienen más de 30 años bailando la burriquita, digamos, por su deseo, pues, de que se han mantenido en el tiempo, y como ha sido algo que ha sido de transmisión individual, eso también va a tener, digamos, un justo valor. Estoy hablando así rápido y sin leer mucho, sino más o menos recordándome de lo que más o menos se manifestó y la importancia de todo esto. Exactamente. Sí, señor Morgado, tocó un tema muy importante. El hecho de que, más que una clase magistral, fue un intercambio de saberes. Ustedes, como parte del gabinete, están en contacto directo y diario con las comunidades. Tienen esa otra parte, esa otra cara de la cultura, y es importante también que los directores en las instituciones tengan ese contacto directo, puedan saber de primera mano cómo están percibiendo las comunidades el trabajo del IPC y el trabajo del Ministerio de la Cultura en general. En ese grupo me imagino que había personas de todo el estado Miranda, Valles del Tuy, de Guarenas, Guatire. ¿Cómo estaba conformado geográficamente la procedencia de los que asistieron ayer a ese taller? Sí, realmente estuvieron directores operativos, coordinadores del Coreje y también, por ejemplo, los animadores culturales. Había un grupo más o menos aproximado de 30 personas. Bueno, todos interesados en el tema, porque realmente nuestra tarea más que todo es de funcionar dentro de las comunidades. Es de cambiar la estructura, digamos, de los espacios cerrados, sino de llevar ese saber, esa comunicación con el pueblo. Recordemos que nosotros, bueno, quizá a lo mejor en cierta forma, digo nosotros porque me involucro dentro de esa situación de que hemos olvidado un poco el pueblo, a la gente que está allá, que entonces nos ha necesitado, quizá nosotros les hemos dado un poco la espalda, pero la misión Cultura Corazón Adentro, bueno, realmente ha estado trabajando duro durante muchos años. Bueno, fue un dato constitucional, el presidente Chávez nos dio una herramienta, nos puso, obviamente, nos abrió los ojos, nos enseñó, digamos, la historia, nosotros nos fuimos al campo y desarrollamos una tarea que con ellos ahora, con el IPC, que tienen esta disposición, como me decía Juan Carlos Rey ayer, que es el director de Puesto en Uso, me decía, así que me gusta que nos mueva, como decía el señor Murgado, ha venido varias veces por aquí, está detrás de nosotros, nos está apoyando para que nosotros hagamos cosas, para que nos vayamos a la comunidad. Es que ese es el trabajo, porque desde ahí nosotros vamos a partir con una realidad social, que es la que nosotros necesitamos, la de transformar, de que la gente nos conozca y que la misma gente, por ejemplo, tenemos ahorita, por ejemplo, la piedra de litio, que hoy ahorita en Cuba se está haciendo una actividad, digamos, de el reconocimiento local, ¿verdad? Desde lo municipal. Esa piedra del indio está en Nicaragua, en un lugar muy apartado de Cuba. Esa piedra del indio representa los petroglifos, en su, digamos, su aspecto, como los indígenas hacían su, digamos, sus representaciones, lo dibujaban en piedra, y hoy se está haciendo esa declaratoria. Entonces, ¿qué sucede? Si las personas que viven ahí cerca, por ejemplo, que no reconocen ese el aspecto, digamos, y las características de esa piedra, lo valioso que es. Nosotros, por ejemplo, tenemos que llegar allí y decirle, mira, vamos aquí a implementar, por ejemplo, planes y proyectos que se lleven, por ejemplo, con la parte turística, de que les sirva a ellos, por ejemplo, como una manera de cómo convertir aquello en algo productivo, de que la gente que vaya, por ejemplo, tenga la visibilidad y ellos con el conocimiento de causa de qué significa aquello históricamente. Entonces hay una manera, digamos, de que ellos se preserven. Pero de ese trabajo hay que tenemos que hacerlo, tenemos que irnos allá, tanto el IPC como la parte de lo que tiene que ver con la parte turística, porque es una manera de con ellos y construyendo, de que se sientan que también el pueblo está con nosotros y que esa herramienta es valiosa para que podamos llevarlo mejor. Sí, señor Carlos, me gustaría ese comentario final de la importancia de ese trabajo con el poder popular, con las comunidades directamente, que surja de ellos la iniciativa, que se logre la sensibilización y que la parte institucional sea solo un acompañante, pero que el don de mando, que el camino lo marque en la comunidad y que sea de ellos que surja eso para que puedan valorarlo en el futuro. Bueno, exactamente. Fíjate que ahorita, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo. Yo tengo otro trabajo, estoy metido en otra plataforma. Yo soy especialista también de las artes plásticas. Y ahorita tengo un trabajo que se está haciendo en Higuerote, en el cual nosotros agarramos el tema del conuco. Este trabajo se está proyectando a todas las comunidades. ¿Qué se está haciendo? Porque yo llegué allá para hacer una proyección de lo que es, por ejemplo, el muralismo con Diego Rivera, con todos estos artistas que fueron de la Revolución, que despertaron, digamos, aquel momento, digamos, tan emblemático. Me encontré con otra realidad social. Era otra cosa lo que la gente quería. Pero como tenemos ahorita lo que es lo más particular, que es el tema del conuco, entonces dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Si a ustedes les parece, vamos a pintar murales, porque ellos pretendían hacer un premio, digamos, municipal basado en algo, digamos, económico. Pero había una situación ahí de fondo que era más importante, que era, por ejemplo, si nosotros vamos al tema del conuco, dibujando murales con el tema del conuco, que es prácticamente lo que a nosotros nos representa como familia, como lo que hemos sido, lo que nos integró como personas venezolanas vinculadas a la tierra y todo aquello que nos edificó como seres humanos, pero que nosotros ahorita nos transformó en una situación de guerra porque nos ponemos a ver las cosas que hay. Entonces dependemos de una harina pan, dependemos de una cuestión, entonces la gente se está matando. El mural, con las mismas, por ejemplo, en Higuerote hay como alrededor de 20 espacios donde cada artista va está haciendo su boceto de lo que va a desarrollar la pared que va a trabajar. Ya se habló con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la fachada la van a arreglar, para que la gente pinte. El tema del conuco junto con la misma gente, los niños, las niñas que estén en esos espacios, trabajando con ese artista plástico que ahí va a montar esa visualización del mural del conuco, representa, por ejemplo, de una manera que la gente vaya entendiendo desde los niños por qué nosotros queremos cambiar y por qué nosotros queremos volver a demostrar de dónde venimos, pues, la importancia del conuco. Ese, por ejemplo, decirte algo también para que lo tengas por ahí, de la importancia de que estamos desarrollando un tema con las comunidades, pero visualizando nuestras, digamos, necesidades y nuestras, digamos, lo que nosotros hemos sido ancestralmente, que hoy en día ha desaparecido. Y que mucha gente se niega y dice, yo no vuelvo para atrás, pero es todo lo contrario. Nos fuimos en la modernidad y nos fuimos enredando la vida con cosas, digamos, del consumismo, que hoy en día, como estamos todos entrampados en una situación, digamos, hasta de guerra, podría decir yo, porque son laboratorios de guerra, todo eso que tú estás viendo ahorita. ¿Eh? Exacto, señor Carlos. Bueno, es importante lo que dice, sí, el rescate de los saberes ancestrales, poder transformar los espacios y, por supuesto, a través de la cultura, servir como un eje de sensibilización y que la gente pueda entonces querer y valorar lo que es propio, lo que es auténtico, lo que es autóctono de Venezuela. Así que muchísimas gracias por el contacto. Fue importante entonces saber de primera mano qué les pareció a ustedes el taller del día de ayer en el IPC, y esperamos seguir trabajando de la mano con el gabinete en el estado Miranda, que ustedes sigan entonces multiplicando todo ese conocimiento por toda esa región, y está cordialmente invitado para próximos programas, e incluso que nos acompañe aquí en cabina, señor Carlos. Muchísimas gracias por el contacto. Disculpame, ¿cómo se llama la emisora? Estamos en Alba Ciudad 96.3 FM. Muchas gracias entonces por el contacto, okay. Señor Carlos. Gracias, a la orden. Era Carlos Morgado, él es nuestro especialista de patrimonio cultural en el estado Miranda, en el gabinete del estado Miranda, y lo contactamos a propósito de realizarse el día de ayer un taller de sensibilización con todos nuestros promotores culturales en la sede de la Villa Santa Inés, en Caño Amarillo, sede del IPC. 8:45 minutos, pausa musical, y retornamos ya con los comentarios finales del programa de hoy. Esto es La Tierra de los Míos. Que viva San Isidro. Escuchamos el tema Tonada de San Isidro, en la voz de Francisco Pacheco, que también pronto tendremos noticias con este importante cultor, este importante cantor popular allá en el IPC. Tenemos algunas actividades planteadas con él. Bueno, Geraldine, hablamos entonces con el compañero Carlos Morgado, él daba una idea de lo que fue el día de ayer esa actividad, Ya lo dijimos para los que están sintonizando en este momento, un taller que se llevó a cabo en el IPC, en nuestra sede en Caño Amarillo, para todos esos promotores culturales del Estado Miranda, para que vayan y sean multiplicadores de todo lo que es el patrimonio cultural venezolano, para que manejen algunos conceptos. Por supuesto, es importante el contacto con las comunidades, pero también es importante tener claro los conceptos de qué es el patrimonio cultural, poder diferenciar entre el patrimonio material e inmaterial y poder también tener claro la forma en cómo abordar esas distintas problemáticas que se dan en los distintos municipios a nivel nacional, cuando quizás alguna autoridad o alguna empresa o algún particular quiere derrumbar una casa que tenga un valor patrimonial, o los mecanismos necesarios para proteger una tradición, para entregar algún certificado, para solicitar alguna asesoría por parte del IPC. Es importante que todos estos compañeros manejen claramente esos aspectos jurídicos y aspectos legales para que puedan entonces servir de enlace y de mecanismo para que las comunidades puedan llegar al IPC de una forma mucho más fácil, mucho más fluida. Por supuesto, el IPC es una institución pequeña y a pesar de que hemos ido creciendo, hemos ido teniendo oficinas regionales, a veces es difícil abarcar todo el país. Necesitamos de este ejército de compañeros que estén en los distintos estados de Venezuela llevando a cabo esas actividades. Recordemos que no es el IPC el dueño de todos estos bienes, sino el ente rector en materia patrimonial, y que nos valemos tanto de las denuncias como los comentarios, nos valemos de la comunidad, porque es la comunidad la que está cerca o la que está directamente con estos bienes materiales e inmateriales que conforman el patrimonio cultural venezolano, porque no solo son las edificaciones, sino también aquellas expresiones, aquellos hilos históricos que años tras años trascienden en lo que es la identidad y el sentido de pertenencia de una persona a un lugar. Es esa la esencia la que el IPC con el IPC trabaja. O sea, no solamente son los encargados de dar permisos para sacar o en este caso movilizar esos bienes materiales e inmateriales, sino que con la ayuda de las comunidades y el trabajo en conjunto con los gabinetes estatales, es la manera en cómo se trabaja, en cómo se construye ese ejército, que como bien lo comentaba Eduardo. Bueno, y a propósito de eso, repetimos nuevamente, ya se acerca nuestro aniversario número 22, arrancamos los preparativos. En el IPC tenemos unas actividades que ya son tradición. Tenemos varias actividades que realizamos entre los trabajadores a nivel interno, pero este año hemos querido darle una fuerza mediática importante y aprovecharemos este envión de esa semana aniversario, 22 años que cumple el IPC. Arrancó las labores administrativas el 18 de octubre del año 1994 y estaremos entonces con esa actividad principal. Hay otras actividades que falta por confirmar, que estamos afinando algunos detalles, pero hay una que sí es seguro. Y ya se nos adelantaba el compañero Carlos Morgado en su entrevista, es el reconocimiento que se hará a través de un certificado y declaratoria como bien de interés cultural de las burras y burriquitas de Venezuela. Se les entregará un certificado, más de 600 burras. Estarán el día viernes 21 de octubre en la sede del Instituto del Patrimonio Cultural, acompañando esa celebración por los 22 años, pero nosotros también, ¿qué mejor manera de celebrar los 22 años que llevando a cabo, digamos que la finalización de un trabajo tan importante que han hecho varias oficinas en nuestro instituto? Trabajo de años, trabajo de investigación, también de cobertura de eventos, hemos hecho trabajo fotográfico, hemos hecho grabaciones, muchísimas entrevistas. Y todo eso ha desembocado en esa certificación que se le hará a todas las burras y burriquitas de Venezuela, por supuesto, principalmente a los que tengan más de 30 años bailando la burra en los distintos estados del país, y qué gratificante esa labor. Tú misma, Geraldine, que has estado con nosotros en varias entrevistas de estos cultores, que hemos cubierto tantas actividades y que ahora podremos entregarles ese certificado a estos cultores que han entregado toda su vida por esta manifestación cultural. Sí, que no es solamente es una manifestación que se basa en la persona que baila, en la persona que está allí, sino que ellos ven esa burra como alguien más, como una persona más, con un alma, con sentimiento. Y eso es muy bonito porque es lo que se pide proteger y conservar a través del tiempo. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales, con Twitter @patrimonioipc, por Facebook en nuestra fanpage como el Instituto del Patrimonio Cultural, y en nuestro canal en YouTube como el Instituto del Patrimonio Cultural. Ahí podrán visualizar, comentar todo aquel material informativo que en este caso tenemos acá en el Instituto del Patrimonio Cultural. Geraldine, 8:55 de la mañana, llegamos al final de 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Enza García. En los controles, como siempre, Luis Yerloyo, y en la locución estuvimos Geraldine en Valor Guerra y quien les habla, Eduardo Pérez. Los dejamos con un tema musical, manténganse en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y nos escuchamos el próximo jueves en la tierra de los míos. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transita por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana. Y recorre destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde Alba Ciudad, trazamos el camino de la revolución cultural.